aquí comienzan las odiseas del Centro Cultural La Fisura, un espacio creado con la intención de transmitir el arte, cueste lo que cueste. Cuando uno es chico, tiene que esperar que vengan los grandes a ayudar. Nunca tienen tiempo ni para jugar, y los chicos solos no tenemos que alegrar. Gerardo, ¿qué onda? Pablo, vení, pasá, chabón, pegá el salto. ¿Qué haces, loco? Todo tranqui. Faldita a la parrilla. Estamos de festejo. Fernecito. El único, bueno. No invitaciones baratas ni nada de eso. ¿De dónde sacaste la guitarra para comprar esto? Ah, y tengo mis truquitos, hice la venta de garage. Venta de garaje. Y de paso estoy renovando toda la casa. Traete un vasito, Pablo. Bueno. Estoy renovando la casa, todos los muebles que estaban en la pieza de Evangelina. Ay, que no la quiero ni nombrar, que se fue hace 2 años y nunca más volvió, gracias a Dios. Sí. Bueno, vendí todos los muebles, voy a usar esa pieza para el centro cultural, vamos a tener un aula más, ¿viste? Buenísimo. Y aparte así saco toda la mufa. ¿Cuánto le sacaste a todo ese mueble de roble, loco? Y mirá, lo llevé acá al compra y venta del gitano. ¡Ay, cuánto te! ¡Ay, oh, no! Te restafó, seguro, ya. Ay, no sé si me estafó. Eran muebles muy viejos, me dio 300 pesos. ¿300 pesos? Eran muebles de roble. Eran de tu suegra, loco. No, de la mamá de mi suegra. Pero ya está, era muy viejo. La cama matrimonial torneada. Sí, y la cómoda con las volutas de humo y... ¿Y el ropero con el espejo gigante? Todo, lo cargué todo en la zorra hidráulica y me fui allá hasta la ruta. ¿La zorra hidráulica? ¿Qué zorra hidráulica? Aquella, que está ahí, mirá, si la viste. ¿Y esa dónde rescataste? ¿Te acordás que un día yo trabajé 2 días en el mayorista y después no fui más? Sí. Bueno, ¿por qué te pensás que no fui más? ¿Te robaste la zorra? Bueno, me la traje, está bien. Bueno, che, escúchame. Sí. Pero el gitano le vas a comprar, le vas a vender los muebles. Y bueno, ya está. Bueno, listo. ¿Está rica la faldita? Agarrate un platito. Listo, bueno. Y vamos a ahogar las penas con el fernecito. Y sí, es el único, ¿viste? Bueno, qué bueno. Che, bárbaro, pero bueno, te acostó mal. Agarrate un cacho de falda. Listo. Para. Gerardo, mirá el remis. ¿Qué? ¿Quién está bajando? No me digas. No. No, chao, macho, yo me voy. No, ¿qué hace Evangelina? ¿Volvió? ¿Qué hace? Ay, Dios mío, no. Chao, loco. No, vení, pará, no te vayas. Chao, loco, nos vemos. Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Insane in the membrane. come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night too scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane. Evangelina. Hola, ¿cómo te va? Vine a verte, Gerardo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola, hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ahí estás, mi amor? Bien, bien, bien. Pero qué tirado tenés todo acá. Por favor, no le pasa nada a tu trabuela, nada acá. Mirá la mugre que hay. Las botellas de gaseosa. No, sí, bueno, pero escúchame. Hace 2 años que no te veo. Sí, ya lo sé, pero bueno, tuve que volver, ¿entendés? Tuve muchos problemas. No pude venir antes, yo te comprendo, pero no pude venir. Hace 2 años te fuiste a Puan a cuidar a tu mamá. Sí, me fui a cuidar a mamá, sí. ¿Cómo está tu mamá? Mamá falleció, se falleció el otro día que yo llegué, todo mal, ¿entendés? Estuve muy triste, muy angustiada y mal. Yo no te lo puedo creer, ¿y no fuiste capaz de llamarme? Yo te estuve llamando, Gerardo, te llamé todos los días, ¿entendés? Me atendía la mujer esa que habla por el otro lado del teléfono y me decía que no eras un abonado de servicio, ¿entendés? Y te mandé cartas, si querés te muestro las cartas que las tengo guardadas en la cartera. Mirá. Tenés las cartas guardadas en la cartera, las sí, que tengo me copias de las cartas, copias. Ajá, pues no, mirá, la verdad no me llegó ninguna carta. Bueno, qué desgracia realmente, yo te quise avisar toda esta situación deplorable de mi vida, espantosa, triste, sola estaba. Sola. Yo no hacía otra cosa que pensar en vos, Evangelina, quería saber imagino, cómo estabas. Sí, me imagino. Te extrañaba muchísimo. Ah, mira, qué bueno. Me abandonaste como un perro. Yo no te abandoné, Gerardo. Ya sos un señor grande, te puedes cuidar solito. Sí, no hacía falta, ¿eh? Pero vos sabés qué triste que es la soledad en este caserón que yo lo tuve que hacer. Yo ahora estoy emprendiendo un nuevo proyecto. Vi una cartera ahí medio, pero no sé qué dice el cartel que no veo bien de lejos. ¿No? Dice Centro Cultural. ¿Centro qué? Cultural. ¿Vos cultural? Si no sabes nada de cultura, Gerardo. Es un centro cultural. Esto ahora ya no es ya una... es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Como vos bien dijiste, yo puedo, soy grande y puedo mantenerme solo, tampoco es para que me digan lo que tengo que hacer. Si a mí me dan ganas de fumarme 75 cigarrillos por día, me fumo 75 cigarrillos por día. Te vas a ir al cielo, sí, después sí, te vas a arrepentir, sí. Se puede volver, mirá que Sueiro se quedó ahí arriba. Si me dan ganas de tomarme... No volvió a Sueiro para la vida. 5 litros, volvió, después se fue y nunca fue. No me digas que volvió, no me digas que resucitó Sueiro. Una vez. Ay, carancho. Una vez. Ay, qué miedo. Bueno, ¿sabes por qué vine? Yo vine, disculpame que no te deje hablar, pero necesito, vine por una causa muy justificada a tu casa. Aparte de ver cómo está y todas esas cosas. Sí, sí, me veo que te estás preocupando muchísimo, ¿eh? Claro que sí, ¿no ves que te estoy diciendo que no fumes, que estás ir al cielo, que no tomes alcohol? Que limpies un poco esta casa, que está llena de polvo. Ni me preguntás cómo estoy en mi vida, sí. ¿Cómo estás en tu vida? A ver, contame. No, bárbaro. Bueno, viste, ya está. Escúchame, ¿sabes por qué vine? No tengo ni la menor. ¿Te acuerdas esa cómoda que teníamos los dos? Una cómoda chiquitita en la de nuestra habitación. Ah, el aparatastro ese. Era hermoso, todo así decorado, detallado a mano, con unas bolitas de humo abajo. Lo vendí al demonio. ¿Cómo que lo vendiste? Lo vendí. No. Está en el compra-venta de acá de la ruta. Pero vos, no me podés decir eso. Bueno, si querés te miento. Pero, si querés te digo que lo prendí fuego. Sí, la cómoda no está. Pará que me agarras. Dame algo para tomar. ¿Tenés algo para tomar acá? Vino. Bueno, dame. ¿Qué es esto? Eso es Fernet, pero tengo vino. Ay, qué asco. Escúchame. Vos no tenés idea de lo que había en este cajón de nuestra comodita. ¿No viste una cajita de madera? Capaz que la sacaste y la tenés acá. No, la dejé yo ahí. Saqué mis calzoncillos, saqué la camiseta, saqué la remera de River y nada más. ¿Por qué dejaste la cajita? ¿La viste la cajita vos? Vos no ves nada, Gerardo. Encima todo chicato. Me dejaste. Era una cajita de 30 centímetros de madera, 30 por 20. ¿No la viste? 30 por 20. ¿Por cuánto? ¿Por 10? Más o menos, sí. ¿La viste? No tengo ni la menor idea de lo que me estás hablando. Pues, ¿qué me importa una cajita de madera? Yo necesitaba hacer espacio porque estoy haciendo el centro cultural. Y vos me venís a preguntar por una cajita de... ¡Ay, Dios! Dame... Sí, agarra. Me estoy por descomponer. Me desmayo. Bueno. Ahí tenés la colchoneta. No. Esperá que te traigo una palangana. Voy a vomitar. Espera, vení. Ahí, acá, en la palangana. Qué gajito frío. ¿Sabés lo que había en esa cajita de madera? ¿Estuviste comiendo pancho? No, ravioles son esos. Ah, bueno. Escuchame, ¿vos sabés lo que había en esa cajita de madera? No tengo idea. Quizá me muera yo en este momento, y te lo voy a confesar. Había $5,000 en la cajita de madera. $5,000 que me gané en el bingo de la drogué. ¿Qué? ¿Te acuerdas que yo iba? Bueno, no sabía, la realidad yo no te dije nada. ¿Sabes por qué? Porque me ibas a retar. Yo me iba al bingo a veces cuando estaba roncando ahí. Pará. $5,000. Escuchame, vos me estás diciendo... $5,000 había. Y eran todos mis ahorros. Vine a buscarlos porque estoy muy mal económicamente. ¿Vos me estás diciendo que yo vendí? Que había $5,000. ¿Vos me estás diciendo que yo vendí? Un pedazo de salame. Yo vendí una cómoda por $300 y la... Ay. No, me mato. La cómoda tenía $5,000. Mírame los ojos, verás lo que soy. Mírame los ojos, verás lo que soy. Mírame los ojos, verás lo que soy. Mírame los ojos, verás lo que soy. Mírame los ojos, verás lo que soy. vos verás lo que soy. ¿Me comprendes? ¿Comprendes? Yo soy el control. Hola, hola, sí, ¿qué dice? ¿Qué tal, Fortunato? ¿Cómo anda? Mire, yo vengo a buscar la cómoda, yo tenía una documentación. Tengo lindo tocadisco, sí. Colección de Gardel para venderle. Escúchame, pará, yo estoy necesitando, yo hoy te traje una cómoda. Tengo una buena cama también, uy, un ropero, sí, un espejo gigante para venderle. Te los vendí yo, escúchame, yo lo que quiero es la cómoda, necesito, me olvidé una documentación muy importante. No, cómoda no. Cómoda ya cara, muy cara, 800 pesos y ya vendida a un extranjero de Beirut. No, te la compro yo, no me interesa, yo necesito... No, cómoda, no existe más, ya está vendida. ¿A quién? Pero la voy a buscar, yo necesito esa... Una no, no, muy lejos, muy lejos, en Beirut. Beirut, que se van a ir desde Beirut a llevarse una cómoda. ¿Cómo era cara? Era cara. Sí, pero a ver, yo necesito la documentación. ¿Qué documentación? Tenía una cajita de madera con un certificado. No, vacía. Cómoda vacía. Cómoda de tapa vacía. No. Para. A ver, tengo lindo juego de té. Juego de té de porcelana china. Ahí, barato. La cajita. Gitano, necesito la cajita. La cajita de madera que yo tenía ahí adentro. ¿Dónde está? No, nada, vacía. Vacía estaba. No me puedes decir que estaba vacía, porque había quedado los documentos. ¿Tienes recibo? Si no le entregas recibo a nadie, ¿cómo voy a tener recibo? Entonces no hay cómodo. No hay nada. Vacía. Escúchame, te traje todo esta mañana. Yo soy el de la zorra hidráulica. De mí te tenés que acordar. No. Tengo zorra hidráulica para vender. No. A ver, no nos entendemos. Vamos. De la cajita de madera. Tengo Fiat 600. Muy copado. Yo no quiero ningún Fiat 600. Quiero la cajita de madera. No, cajita de madera no. Tengo canasto de mimbre también, para panadería. Gitano, no me sirve todo lo que me estás diciendo. Yo quiero la cómoda. ¿Dónde está la cómoda? Cómoda no tengo. Tengo barra. Usted, para ahí, su casa. Barra para alcohol. ¿Barra para qué? Ah, me puede venir bien eso. Porque yo la voy a poner en el centro cultural. ¿Centro cultural? Quédese tranquilo. Acá tengo un montón de cosas que lo podemos amular todo. Pero es mucho, pero que no. Escuchame, yo vine a buscar otra cosa. Usted quédese tranquilo, viene por una cajita, yo le estoy dando una barra. En negocio, ahí. Una barra. ¿Cuánto? A ver, ¿con cuál? Ah, ¿aquella es? Sí. La botellita ahí. Siete personas sentadas, con banqueta, todo incluido. ¿Y cuánto pedís por eso? 500 pesos. Pero yo no llevo, me quedé. No hay problema, conocido, amigo. Usted, agarra. Viene, paga. A la semana. Empiece trabajando, tranquilo. Después recupera el dinero, me paga. ¿Podemos hacer eso? Sí, le hago un recibo. Bueno, dale. Fíjate eso que estoy buscando. No, cajita no existe más. Usted ahora barra, usted es un barman. Ya, centro cultural, es suyo. Es verdad. Claro, usted ya, el dinero no es nada. Usted quédese tranquilo. Ahí, con esto, mucha plata va a ser. Esta barra, ahí sentado, banqueta, mire, pum, para poner las copas arriba. Está mal y tiene ahí todo. Mesa de pool, ojo, mesa de pool. Conseguible. Espérame, porque eso lo tengo que charlar con mi socio. La barra me la llevo. Bueno, listo, ahí. ¿Tiene zorra hidráulica? Sí, la tengo. Bueno, traiga barra o déjeme, yo lo llevo en la camioneta a su casa. Dale. Suba, que lo llevo. Vamos. Pegué una barrita. Vamos con el centro cultural. Durante el viaje, el gitano se ocupó muy bien de darle charla a nuestro amigo Gerardo y explicarle lo difícil que era mantener su negocio, todos los costos que tenía y la poca ganancia. Daban lástima a nuestro pobre amigo Gerardo. También el gitano se ocupó de explicarle que debido a que le deja la barra a 500 pesos, debe cobrarle un interés de 300 pesos más. Nuestro amigo Gerardo no entendió bien de qué se trataba, pero confió en la benevolencia de su amigo el gitano. ¡Ay! Ahí vamos. Ayuda, mira, dobla para allá. A ver, por acá, maestro. Ahí, déjalo. Listo. Yo lo acomodo después de hablar con mi amigo. Bueno, listo. Gitano, nos vemos. Nos vemos. La semana pasa. Qué desastre acá adentro. Mire, tengo pintura. Cosa mía, no, ya te estás metiendo demasiado. Gitano, todo bien, somos amigos, pero después nos vemos. Ajá, vení, cobarde. Pasá, ¿qué? Pegá el salto, dale. ¿Por qué, cobarde? Y loco, me dejaste con vino Angelina y me abandonaste. Me dejaste más Soleri que Bailinson, loco. ¿Vos sos un amigo o qué onda? Loco, ¿qué querías que hiciera? ¿Que me quedara atrás que no me la banco? ¿Si iba a armar bondi? No, fijá. Te podías haber puesto un poquito las pilas, ¿no? Me parece. Chabón, era para Bardo. ¿Pero qué onda? ¿Te escribí en la pared, loco? Mirá. ¿Qué? ¿Dónde? Ay, mirá. Qué desgraciada. Con razón me quería vender pintura el gitano. ¿Qué dice? Gerardo, sos un terrible imbécil. Vendiste todos los muebles de mi abuela para hacerte una falda a la parrilla. Sos de cuarta. Una falda dura y desabrida. Estoy tan dolida que para compensar me llevo la tele, el grabador doble casetera, lo poco que te quedó de Fernet, y tu yo-yo de Lola Verde. Estoy furiosa, siento que para vos valgo menos que un piojo, así que tu colección de cassette pirata no me los voy a llevar. Te los dejo derretidos en tu parrillita de alambre. Basura, ojalá te vaya muy mal en la vida como me parece que te está yendo. Naciste para fracasar, me arrepiento de los 3 meses que duró nuestro matrimonio y ojalá te vayas bien a la no. Es un amor esa mujer. Me quemó los cassettes. ¿Y te robó la tele? El yo-yo de Lola Verde. ¿Y el Fernet? ¿Cómo puede existir tanta maldad? Es increíble, pero ¿cómo te fue con el gitano? Bárbaro me fue con el gitano. Me traje una barra para trabajar el centro cultural. Mirá, es esta. ¡Buenísima! Un banquetito y todo. Sí, siete banquetas. ¿Siete banquetas? Están buenísimos. Bien, chabón. Entonces, ¿encontraste la plata de Evangelina? Ah, cierto. No, eso no lo encontré, porque ya la había vendido. ¿Cómo que la vendió? Sí, ahora que me acuerdo me dijo eso y después me tentó con la barra y las banquetas. Te estafó de vuelta. Te estafó de vuelta. ¿Cómo me va a estafar el gitano? Ah, ¿te regaló la barra entonces? No, me la vendió. ¿Cómo que te la vendió? Sí, le debo 800 pesos, pero me los da a pagar porque tiene buena onda. ¡Pero vos sos un salame! Le fuiste a reclamar 5 lucas verdes y te termina vendiendo por 800, Mirá, yo a Evangelina no la quiero, pero en algunas cosas tiene razón. ¿Vos decís que el gitano me está estafando? ¡Loco! Escúchame una cosa. No es que lo diga yo, el chabón te estafó. Oh, Dios mío, ¿qué hago entonces? Bueno, haga nada. Vamos a llamarlo a Ricardito y él nos va a ayudar. Yo te dije que Ricardo era buena madera y nos iba a dar una mano. ¿Me llevas en la bici? No, te la presto y me llevas vos a mí. Vamos los dos. Dale, Pablito, sos un fenómeno. Sí, bueno, acordate que si querés frenar tenés que meter la pata ahí en la llanta de adelante, ahí sí, apretando la goma. Querido, si le gasta un poco la zapatilla, ¿viste? Está bien, vos subite, sentate y agarrate. Y no le des con furia porque se sale la cadena, loco. Subite, sentate y agarrate. Che, y si mejor lo llamamos por teléfono, está el celular ahí, ya pedí el crédito amigo. ¿Me prestás? ¿Lo llamo? Dale, llamalo. Así vemos en qué anda y si se puede dar una vuelta a la tarde, dale. Dale. A ver, pasa. 011-15. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? Ricardo, ¿qué haces, Gerardo? ¿Qué tal? Escúchame, sí. ¿Qué andas? ¿Vos te podés dar una vuelta, loco, por acá? ¿Quién habla? ¡Para, muera, Yuta! ¡Para, Ricardo! ¡Muedan, Yuta! ¡Ay! ¡No me vas a agarrar vivo! Escúchame, ¿podés darte una vueltita? ¿Quién habla? ¡Gerardo! ¿Qué haces, Gerardo? ¿Todo bien? Sí, ¿vos en qué andas? Estás un poquito ocupado ahora. Bueno. ¡Ahí! Está bien, ¡Ya tengo uno abajo! ¡Ya bajé uno! ¡Venga, loco, venga! ¡No me van a agarrar vivo acá, Te felicito, loco, date una vuelta a la tarde. Dale, me pego una vuelta así, sapo. ¿Y, loco? ¿Qué te dijo? Estaba medio ocupado, me parece. Estaba un poco ocupado. Sí, estaba complicado, pero a la tarde, si zafa, se viene a dar una vuelta. Listo, dale. Lo esperamos a Ricardito y después. Y que nos ayude con el gitano. Listo. ¿Te quedó algo para tomar? No, se me llevó el fernet. ¿Tenés una moneda o un vino? Sí, vamos. Dale. Vamos a comprar un vino. Así termina una nueva odisea del Centro Cultural La Fisura. Esto continuará los próximos martes y viernes de 15 a 15:30 en FM Los Molinos 90.7.